Estamos de regreso a la música en la Number One 99.3 Alofoke FM. Vuelve el Quincenazo Nacional. Cada quincena aprovecha grandes ofertas y todo lo que necesitas para ahorrar mucho más. Con el Quincenazo Nacional, ahorras en grande. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Seguido de este bloque comercial, seguimos con tu música. 99.3 Alofoke FM, the number one. 99.3. Que volví, volví. Disponible en todas las plataformas de streaming. The number one. últimamente todo me acuerda a ti. Y a ti te pasa igual, lo sé, lo sé. Bonitos recuerdos en aquella suite, pero si fuera por mí te vuelvo a conocer. Para cambiar par de cosas, menos esos... Quien loco en el balcón con Italia de fondo. Si se acaba el chollo, tranquilo, me amoldo. Así no haya nada y el techo sea un toldo. Ma, yo no te di mi corazón, eso fue un robo. Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Bebé, perdona la hora. Es que el dolor no mejora. Ya intento meditar, pero para olvidar tus besos se necesita. Mi tesoro, mi señora. La que me descontrola. Y a la misma vez me calma solamente con decirme hola. Intentémoslo otra vez, porfa mami, aunque no dure. No quiero buscarte en otras, ni tener que comprar. Te veo y se me nota, por más que disimule. Tenerte cerquita hace que mi mente se desnude. Brujería, mami, tú me hiciste brujería. Si me te ves triste y aburrida, acércate de nuevo para darte una alegría. Acuérdate de lo que se sentía. Mayo no te di mi corazón, eso fue un robo. Y si te veo con otro, voy a formar un bobo. Bebé, perdona la hora. Es que el dolor no mejora. He intentado meditar, pero para olvidar tus besos se necesita droga. Mi tesoro, mi señora. La que me descontrola. Y a la misma vez me calma solamente con decirme hola. Firmé el contrato sin leer las letras pequeñas, me viste prendido en fuego y le echaste más leña. Mi alma sigue siendo tuya, solo tiene una dueña. Ya veo que olvidas rápido. ¿Qué tal si me enseñas, mami? Por tu culpa solo salen letras de despecho. Esta te la hice pa' que la cantes con la mano en el pecho. Estoy adicto a ti, nunca estoy satisfecho. Te fuiste sin despedirte, eso sí que fue un hecho. Yo no sé por qué carajo te vuelvo a escribir, pero perdona la hora. Es que el dolor no mejora. Ya intento meditar, pero para olvidar tus besos se necesita. Mi tesoro, mi señora. La que me descontrola. Y a la misma vez me calma solamente con decirme hola. 99.3. Suelta la gaviota, dame guatada que me anda. Se te ve que vive lejos y que en el bocel tiene el par de yardas. Lo sentí con mi nalga. Que miren, oh, que me miren. A mí nadie me va a robar. como en la me queda, ey. Cuando cambiamos tú pones las condiciones, pero siempre te ganan las emociones y te molesta cuando me habla cualquiera. Ellos saben que yo no estoy soltera, tú querías una mami pa' frontear, entonces tienes que aguantar. Baby, déjalo que miren, oh, que me miren, que yo soy tuya nomás, pero déjalo que miren, oh, que me miren, a mí nadie me va a robar. Toda la noche me la paso soñando contigo, mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo. Y toda la noche me la paso soñando contigo, mirando tu foto, pensando en nosotros, cómo me toca cuando estoy contigo. A lo Foque FM. Number one, más hits. Estoy siendo sincero contigo, solo quisiera que me des una oportunidad, mami. No puedo cargar conmigo más este sufrimiento. Es difícil asimilar la vida sin ti. Vuelve, que sin ti la vida no es igual. Me la paso sufriendo. Quisiera poder decirte que mis noches no son las mismas sin ti. Te diré la verdad. Y que ahora solo soy un témpano de hielo perdido en la oscuridad. Y que me muero por algún día verte regresar. Te diré la verdad. Voy caminando en la noche perdido en la oscuridad. Solo no puedo detenerme. Creo y tengo fe que algún día yo te voy a encontrar. Allí en aquel lugar. Punto 3. Batman she love, Batman she love, yeah. Batman she love, Batman she love, Batman she love, yeah. Batman she love, Batman she love, yeah. Your pussy fat inna your shirt. Oh, you dealing with the boss? Yeah. Make you come first, coulda never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast. Skin out the pussy for me fuck it. Girl, you make it cocky brad. Original girl, some of them a dinna calf. And if you hear this, I'm gone. Shake it to the max. Did you please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah. Man, I watch my body like say them, I watch a match. Yeah. Anything him said, them girl, I do it like it's tax. But make my own money like the girls in movie trap. Classy. Real bad girl, me get nasty. Bigger tears anyway, yes, in my paws. And if you hear this on the gong, bend your back. Gong, bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Don't have to fear, number one in command. I came just to kill me and two militant. They won't figure it. La que tiene el real flow de la capital, a lo Foque FM, the number one. Por eso me aparezco en su casa a buscar la mala hora. Lo que pasa es que me dolía y tenía de mi poder el corazón. Tumba, tumba el corazón y no había nada que me lo calmara. Si no eras tú, después de ti, sabes, no hay nada. Si me hago el loco pa' poderte convencer. Y yo no salía, todos los planes los cancelaba. Que te quedes aquí, mi doctora de amores, de amores, de amores, cura lo que hay aquí. Y hasta sin música le damos al baile, solo te vibra, me deje llevar yo. Quizás esta vez que el plan no falle y podamos estar de frente los dos, baby. Dulzura, tú me curas el corazón. Doctora, disculpe el lugar y la hora, el momento, pero es que yo siento un tumbatón que me trae aquí, un tumbatón que no me deja ir, un tumbatón que me eleva, un tumbatón que solo habla de ti, y un tumbatón que me lleva, un tumbatón que te extraña. Hace mucho frío afuera, ven y entremos a la campaña, porque tú me enamoras. Por eso me aparezco en su casa a buscar la mala hora. Lo que pasa es que me dolía y tenía de mil por hora el corazón. Tumba, tumba el corazón y no había nada que me lo calmara. Si no eras tú, después de ti, sabes, no hay nada. Si me hago el loco pa' poderte convencer. Y yo no salía, todos los planes los cancelaba. Por si venía, va a poder. Que te quedes aquí, mi doctora de amores, de amores, de amores, cura lo que hay aquí. dedico al corazón que quiere irte. Si tienes dudas, mami, no te estoy mintiendo. Mira mis ojos mientras mi alma se viste. Lo que miras justo cuando me estoy viendo en ahí. Como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí. Ay, todo tuyo, pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir. Por los besos tuyos, como quisiera que estuvieras aquí, me sintieras a mí. Al ladito tuyo, pa' que veas que yo no puedo fingir y me puedo morir. Por los besos tuyos, como quédate, quédate. No puedo estar sin ti. Quédate, quédate. A ti no te quiere dejar. Este que está aquí también se deja llevar. Estamos destinados a juntos celebrar la Navidad. Esto nunca tuvo sentido, fuimos en contra de la ley universal. Qué bizarre, culé viaje. Dime cómo evitamos las señales. A veces yo quisiera que no pare, pero esto me va a matar. Quiero ver que responde, no me tira ni hola. Yo aquí con Cule Bartola, pensando en todas las noches que estuvimos a solas. No le paraba loca, no con un feeling somos reyes de la cola. Estoy frente a tu alma, por favor, déjame entrar. Permíteme que entienda que no existe nadie más. Me quedo contigo porque tú eres la montaña. Quédate, quédate. Los palos de Ozuna, Bad Bunny, El Alfa y Rochy RD. A lo Foque FM 99.3, the number one. Oh baby, cuando yo te miro a los ojitos a mí me da esto. Y no sé cómo te suene, pero yo contigo me atrevo a todo. Cuando hacemos el amor y yo te digo no te vayas de mi lado. Un pedalito así como tú, te lo juro que no había encontrado. Mi corazón solo la estoy para ti. Cuando estamos en la cama yo te toco ahí. Cuando estamos en la disco bailando a Provis, yo te noto en la cara, no te quiero. Cuando yo te hablo sucio y te digo que te voy a partir, me dice papi ya me voy y le va a ir. Imagínate que ya estamos viejitos y no digamos lo logramos. No te vayas de mi lado, baby, estoy enamorado. Yo solo quiero hacerle caso al corazón, porque estoy en burundangao. You make me jump from the ground, when I thought that pussy I can feel the fire. Tú me ves así de loco, pero en ese momento, baby, yo estoy enfocado. Ahí le hace falta calor a esta conversación detrás. Le hace falta caricia a ese cuerpo de verano. Tú vas y me dices lo que tú callas. Te luce la playa, te luco yo. Par de cuadrito y hasta monfalla. Antes que se vaya la beso yo. Se chilla el sin ropa, se chilla el sin tela. Vos tenés todo lo que nunca tendrás en mí. Yeah. Mi corazón solo late por ti. Cuando estamos en la cama yo te toco. Cuando estamos en la disco bailando a Provis, te noto en la cara, no te quiero. A ti no te hablo sucio, pero igual yo te voy a partir. Y tú me dices, papi, ¿qué quieres de mí? Imagínate que ya estamos viejos y después de tanto lo logras. No te vayas de mi lado, baby, estoy enamorado. Yo solo quiero hacerle caso al corazón, porque estoy en burundangao. You make me jump from the ground, when I thought that pussy I can feel the fire. Tú me ves así de loco, pero en este momento, baby, yo estoy enfocado. Tú lo tienes todo, pretty face, pretty ass, pretty body. Un pico de una y otro en la money. Si estás horny, la digo bailando. Aproveche, te nota en la cara, no te quiere ir. Cuando yo te hablo, sushi, te digo que te voy a partir. Y tú me dices, papi, ya me voy a venir. Imagínate que ya estamos viejitos y no digamos, lo logramos. Estamos de regreso a la música en la number one, 99.3, a lo Foque FM. Vuelve el Quincenazo Nacional. Cada quincena aprovecha grandes ofertas y todo lo que necesitas para ahorrar mucho más. Con el Quincenazo Nacional, ahorras en grande. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Seguido de este bloque comercial, seguimos con tu música. 99.3, a lo Foque FM, the number one. 99.3.